Desde 1999, una empresa llamada El Venadito apareció con escrituras registradas en México, Distrito Federal, en la que aparece como presidente del Consejo de Administración Jacobo Martínez Ramos. A partir de esa fecha, los empresarios y el gobierno han estado usando la represión psicológica y policíaca contra nosotros. Por ejemplo, en el 2001, los representantes de la empresa solicitaron averiguación previa ante la Agencia Segunda del Ministerio Público del Fuero Común en nuestra contra por el delito de despojo y orden de aprehensión al juzgado tercero de primera instancia del ramo penal, misma que fue negada al Ministerio Público porque no se reunían los elementos del tipo penal de despojo. En el 2004, no conformes con la negativa de orden de aprehensión y falseando declaraciones de hechos delictuosos que jamás hemos cometido, interpusieron nuevamente la misma acusación ante la misma agencia segunda, a la cual comparecimos para rendir nuestra declaración ministerial respectiva. Como resultado, se nos consignó pidiendo orden de aprehensión al juzgado primero de primera instancia del ramo penal, quedando registrado en proceso penal 32/2006. El 21 de febrero del 2006 se ejerció acción penal y fuimos encarcelados el 7 de marzo del 2006 y liberados bajo fianza el día 8 de marzo del mismo año. No conformes con los daños psicológicos causados por la autoridad, el día 2 de marzo, pero del 2007, fuimos reprimidos y desalojados de nuestro terreno, 36 hectáreas, por el gobierno municipal PAN, el del estado de Sinaloa PRI, la Policía Estatal Preventiva, Policía Ministerial, Policía Municipal de Mazatlán y el Poder Judicial representado por el juez de primera instancia del ramo penal, Godofredo Rivera Ayón, quien dio la orden. Todos actuaron como fieles servidores de quien se dice ser dueño de nuestra tierra, el empresario y presidente del Consejo de Administración del Venadito, Jacobo Martínez Ramos, representado legalmente por Raúl Ramos Montes. Hasta antes del desalojo, 60 familias vivíamos tranquilamente en este predio. Cuidábamos y sembrábamos la tierra, criábamos animalitos, habíamos construido con mucho esfuerzo nuestras casitas, algunas ya han sido destruidas con maquinaria contratada por la empresa. Durante el desalojo, llegaron funcionarios del gobierno, específicamente el director de gobierno del estado de Sinaloa, Joel Hernández Niño, con la promesa de otorgarnos terrenos para construir casas en las zonas más apartadas de Mazatlán, para que desistiéramos de nuestra lucha. Desgraciadamente, por la represión y el miedo provocado por las autoridades y utilizando el poder estatal, incluida una secta religiosa llamada Comunidad Cristiana La Viña del Pacífico, obligaron a una parte de nuestros compañeros a aceptar el ofrecimiento del gobierno, lo que provocó división. Sin embargo, nosotros hemos decidido resistir hasta las últimas consecuencias, ahora con el acompañamiento de la otra campaña. En esta lucha nos hemos enfrentado al presidente municipal, Jorge Abel López Sánchez, ya que en mayo del 2008 nos dejaron sin agua potable por más de 50 días como una forma más de represión para que nos saliéramos y abandonáramos la lucha. Después nos informamos que la orden había salido de la oficina del gobierno del estado. Sin embargo, no lograron su objetivo, ya que nos armamos de valor e hicimos una marcha el 10 de abril para denunciarlos y exigirles la reconexión inmediata del agua. El 23 de mayo del 2008, los magistrados de la tercera sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, otra vez violando el derecho, nos culpan del delito de despojo cometido por más de dos personas en perjuicio de la empresa El Venadito, imponiéndonos una pena de 1 año, 6 meses y 27 días de prisión, más una multa de 2.399 pesos. El 28 de mayo del 2008 solicitamos amparo de la Justicia Federal en el Segundo Tribunal Federal. Esta instancia revisó el caso e hizo recomendaciones a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, pero los magistrados de esta instancia volvieron a hacer lo mismo y el día 14 de octubre del 2008 nos declaran culpables por el mismo delito. Después de esos resolutivos y como parte de la estrategia de los empresarios y gobierno, nos llaman a negociar en las oficinas del subprocurador de justicia de la zona sur del estado de Sinaloa, proponiéndonos un terreno de 10x10 más 50 mil pesos a cambio de las 36 hectáreas, propuesta que rechazamos. Después nos proponen un poquito más, un terreno de 10x20 más 70 mil pesos. Miren, nos dijeron. Estos terrenos van a adquirir mucha plusvalía, porque nosotros queremos construir un fraccionamiento en donde ustedes viven. Entonces, los terrenos que les ofrecemos estarán ubicados atrás del fraccionamiento. Las casas en las que viven ahora serán destruidas. Como quien dice, nos querían mandar allá, lejos, donde nadie nos mire, porque somos pobres. Como un ejemplo más de nuestra resistencia, el 18 de noviembre del 2008, de nuevo hemos solicitado ante los magistrados del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en turno en el Estado, el amparo y protección de la justicia federal en contra de los autos de autoridad. En eso estamos, compañeros. Ahora queremos saber si aquí hay unos o unos licenciados que nos quieren apoyar. Nos informan que había licenciados o abogados que han estado apoyando la lucha de la otra campaña. Allá tenemos abogados, pero no de la otra campaña. Los que tenemos los andamos correteando para que metan los amparos y cuando se acercan las fechas límites, pues nos ponen nerviosísimas. También nos dijeron que Bárbara Zamora es de las abogadas que no se vende, que anda hasta por Chihuahua apoyando a los compañeros de Lomas del Poleo y que estaría en esta mesa. Entonces queremos pedirle que nos apoye como compañeros que somos, que le eche una leidita a nuestro caso. Aquí traemos algunos documentos que le queremos entregar. Además, queremos pedirle a las buenas comisiones de derechos humanos que nos apoyen en nuestra lucha, ya que los empresarios con la complicidad del gobierno están violando todos nuestros derechos constitucionales y universales. Compañeras y compañeros, exigimos a los empresarios, al gobierno de Sinaloa y a los magistrados de la tercera sala del Supremo Tribunal de Justicia, nos dejen vivir en paz. Ya basta de tanta corrupción e impunidad. Libertad a todos y todos los presos políticos. Libertad a los presos políticos de Atenco. Alto al hostigamiento militar y paramilitar contra los hermanos y hermanas zapatistas. ¡Viva la otra campaña! ¡Vivan las dignas rebeldías! Gracias. Bueno, ya la compañera nos entregó su expediente y claro que vamos a analizarlo y apoyarla en todo lo que podamos. Ahora, por favor, le corresponde el turno al movimiento contra el alza de los energéticos y la carestía AC de Baja California y se prepara el Comité Estatal contra las Regasificadoras de Baja California. ¿Están los compañeros, compañeras? Pues que pasen. Sí están, pero ¿dónde? Movimiento contra el alza de los energéticos y la carestía de Baja California. Buenas tardes a todos. Una vez más aquí estamos, como estoy escuchando los problemas que tienen aquí, hoy también los tenemos en Baja California, sobre las gasificadoras. Yo soy Juana García de Berreguesa, presidenta del Movimiento contra el alza de los energéticos y la carestía C. Venimos con nuestros problemas como vienen ustedes, también tenemos problemas en Baja California y creo que lo estoy escuchando que en todas partes. Pues nosotros estamos y estaremos con todos los que tienen sus luchas como las tenemos nosotros. Traemos un documento aquí para que lo escuchen y también le estoy pidiendo al señor subcomandante Marcos que haga un campamento en Baja California como lo hizo en Cucapá. Le estamos pidiendo que invite a todas las naciones porque todas las naciones tenemos problemas. Gracias. A continuación el documento que trae aquí mi secretaria. Buenas tardes, mi nombre es Santa Aguilar, venimos de Ensenada, Baja California. Yo soy secretaria del movimiento que está en contra del alza de los energéticos y la carestía, AC. El documento dice así: esta planta regasificadora ocasionará graves daños al medio ambiente, situada en zona arqueológica, en la cual se pudieron rescatar algunas piezas, parte del patrimonio nacional. Zona de gran peligro, ya que a solo unos metros de distancia pasa la falla de San Andrés. Los tanques miden 50 por 80 metros y es donde se descongelará con agua del mar el gas que será trasladado de otros países. Una vez descongelado, el agua utilizada volverá al mar, contaminando y dañando con sus químicas la vida marina, causando pérdidas en todos los aspectos. La pesca, el turismo, entre otros, serán seriamente afectados, y la realidad es que de nada sirve protestar ante las distintas instancias, porque no hay oído para todo aquel que quiere ser escuchado en su lucha por supervivencia. El mayor peligro que representa esta planta regasificadora es que, existiendo la posibilidad de una explosión, el gas descongelado aumenta 600 veces su volumen, formando una nube que seguirá la dirección del aire, destruyendo todo lo que se encuentre a su paso. Los plantones, manifestaciones y todo lo que humanamente posible se ha hecho para ser escuchados por el gobierno panista no ha sido suficiente para llegar a sus conciencias. Lo que ahí se procesará no es para beneficio de los mexicanos. Estos tanques tienen la capacidad de suministrar diariamente 1,000 millones de pies cúbicos de gas natural. El gas natural licuado es enfriado a una temperatura de menos de 162 grados centígrados en plantas de licuefacción, al punto que queda en estado líquido, y así es transportado por grandes distancias a las terminales de recepción a bordo de buques a otros países. Estas terminales de recepción almacenan el gas natural licuado, lo vuelven a convertir a su estado gaseoso y lo despachan por medio de gasoductos. En este proyecto, el gasoducto que se va a utilizar va a cruzar la frontera con Estados Unidos, pasando por territorio Kumeyaay y Cucapá, tierras sagradas para estas tribus que reclaman sus derechos ancestrales ante un gobierno insensible. El gobierno es el único que, a costa de los que menos derecho tienen de ser escuchados, se ha beneficiado llenándose los bolsillos sin importar el peligro que acecha y amenaza con desaparecer a una ciudad entera y sus alrededores, exponiendo la vida de quienes hacen posible el progreso en los pueblos y ciudades. Pero esto a Felipe Calderón no le importa, ya que lo demostró en mayo de este año, cuando dio su total aprobación al inaugurar esta planta que hasta hoy no está funcionando como los medios lo han difundido, confundiendo así a la población para que nos resignemos y dejemos a Sempra trabajar en paz. Ya están totalmente construidos dos tanques, pero esto no es todo, faltan dos más, de menor capacidad, donde será depositado el nitrógeno, que sin este elemento la planta regasificadora no puede funcionar como tal. Es por esto que grupos, colectivos, asociaciones, individuos que durante 9 meses, sábado a sábado, haciendo acto de presencia, arriesgaron sus vidas, ya que en numerosas ocasiones se enfrentaron a trabajadores de Sempra que los agredían de distintos modos por no permitirles hacer su trabajo. Es inaudito que extranjeros vengan a querer hacer en nuestro México querido lo que ellos quieren. Y lo peor, que han sido nuestros propios gobernantes los que, vendiendo sus conciencias, han permitido toda clase de atropellos a nosotros, que como personas merecemos una vida mejor y que al no tenerla nos convertimos en ciudadanos que dignos nos levantamos y empezamos a despertar cada mañana, el mañana que nosotros vamos a construir. No vamos a regresar atrás. Si tú lo quieres permitir, mira el mundo que les quieres dejar a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y piensa si ellos merecen la porquería de mundo que nuestros malos gobernantes han convertido a nuestra madre tierra. Gracias. Por favor, los compañeros del Comité Estatal contra las Regasificadoras de Baja California, que pasen. Bueno, entonces, por favor, los ejidatarios del ejido de San Pedro Tultepec, del Estado de México, que pasen. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Osorio Martínez y represento una comunidad de ejidal con un promedio de 300 ejidatarios. El pueblo se localiza a 10 minutos de la ciudad de Toluca y es un pueblo que que ha sufrido y padecido como los que ustedes representan o de donde vienen. Nuestro problema es un rezago agrario por más de 75 años, que en los diferentes niveles de gobierno no han querido, no les conviene tal vez ejecutar en todos sus términos nuestra dotación de ejido. Mas sin embargo, seguimos luchando como todos ustedes, seguimos buscando la manera de que la tierra que se nos dotó hace 75 años la podamos tener para poder cultivarla. Los diferentes gobiernos siguen buscando la forma de cómo despojarnos de la tierra para sus intereses personales o intereses de terceros. Estamos aquí con ustedes para apoyarlos, para solidarizarnos con ustedes y que ojalá algún día el México que tanto esperamos cambie para bien de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todos los mexicanos. Reciban un saludo de este pueblo, reciban un saludo de los compañeros ejidatarios de las cuales yo represento y muchísimas gracias. El día que gusten, San Pedro Tultepec los espera con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias. Le corresponde el turno a la compañera Yolanda Mesa, de la comunidad indígena Cumiay, por favor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Yolanda Mesa, vengo de la comunidad Cumiay, Juntas de Nejí, municipio de Tecate de Baja California. Pues también allá el despojo es fuerte, pues para los Cumiay, Sicucapaz, Siquiligua, estamos pues luchando, ¿verdad? Porque pues empresas transnacionales ya nos atravesó el territorio y más que están preparando, está la venta de terreno, ya no les importa nada, y venden, aunque sean pues gente blanca, ¿verdad?, que viven afuera y que disponen las tierras de nosotros, y nosotros pues somos pocos, pero estamos resistiendo. Estamos pidiendo a nombre de todos mis hermanos allá, que si nos urge un campamento, no sé, una asamblea nacional o algo para, pues venimos a decirle al subcomandante de pedir pues que nos apoye y todos los países, ¿verdad?, que nos pues no sé si sería lo último que podríamos hacer, porque estamos cansados ya de luchar, parece que no avanzamos, ¿verdad?, a lo mejor es la desesperación, pero yo creo que no hay nada imposible. Eso sería todo, gracias. Por favor, le pedimos a la compañera Ofelia Rivas, de La Voz Contra el Muro, que pase. Primero voy a ayudar a Ofelia a leer un comunicado que envían los líderes tradicionales OOTAM de los territorios OOTAM en norte de Sonora y sur oeste de Arizona. Son principalmente las comunidades de Chuy-Gersk en Sonora, México. Nosotros, los OOTAM, los pueblos oriundos de estas tierras, tenemos la sola autoridad sobre estas tierras por mandato del Creador. Nos oponemos a la propuesta del vertedero para desperdicios químicos en nuestras tierras y de cualquier presente o futura destrucción de las tierras OOTAM. Continuamos la oposición de estos tipos de proyectos que son iniciadas sin la notificación o comunicación a los pueblos originarios de estos territorios. Esto se refiere en particular a un lugar que se llama Quitovac, al sur de Sonoita, Sonora. Nos oponemos a la destrucción del medio ambiente natural de este ecosistema total vida vegetal, vida animal, montañas y corrientes fluviales. Los efectos de los solventes químicos son fatales para todas las formas de vida e impactarán a futuras generaciones de vida humana, vida animal y vida vegetal. Por nuestros principios OOTAM HIMADAG, la forma de vida OOTAM mantiene todas las vidas conectadas y cualquier destrucción impacta a toda la cultura OOTAM y la misma existencia de los OOTAM y todas las demás formas de vida. Nos oponemos rotundamente a esta amenaza a nuestra forma de vida OOTAM. Debido al almacenamiento de químicos peligrosos en nuestros territorios sagrados y cercanos a nuestras tierras ceremoniales. Un ejemplo histórico es el de la compañía minera ECLA. Sus estanques de filtración de cianuro gotearon en Quitovac. Un sistema de monitoreo ausente y una indulgente exigencia al cumplimiento de las políticas puso en gran peligro a toda forma de vida. Como OOTAM, nosotros mantenemos nuestro legado a través de nuestra historia oral, como los pueblos oriundos de estos territorios. A través de nuestras enseñanzas por medio de nuestros hermanos ancianos y Itoy, mantenemos nuestra forma de vida inherente, incluyendo la realización de nuestras ceremonias y ofrendas a las tierras y el mar, como también el uso de vida de la región como recursos de alimentación, medicina de plantas y vida animal, la cual está enfrentando un riesgo irreparable. Demandamos rotundamente la implementación de leyes ya existentes para la protección del medio ambiente y la cultura para detener este proyecto y demandar la protección de los OOTAM y toda la vida en esta región. La devastación planeada de la región es una negligencia total a la humanidad y las futuras generaciones de las comunidades OOTAM y las comunidades adyacentes. Por medio de la presente, sometemos esta declaración a todos ustedes y firman, están seguido de varios nombres de los líderes tradicionales. Ahora Ofelia va a leer un mensaje que tiene para ustedes. Mi pueblo son los OOTAM del desierto. OOTAM quiere decir gente. La historia oral de los OOTAM nos enseña dónde y cómo fuimos originados y cómo vivir en la tierra y cómo seguir nuestro modo de vida, que es el HIMADAG. Nuestras tierras están siendo ocupadas ilegalmente por los Estados Unidos de América y por los Estados Unidos de México. Una línea internacional cortó en dos nuestro territorio. Hoy vivimos en campos de concentración a los que se les llama reservaciones, lugares a resguardo del Estado, donde los niveles de pobreza están muy por abajo de los niveles de pobreza nacionales. Nuestras Los intentos de colonización forzaron la asimilación de mi pueblo. Ellos construyeron iglesias con nuestra sangre y a través de la cruz de la cristiandad distorsionaron nuestras cuatro direcciones sagradas, el símbolo de nuestras cuatro direcciones sagradas. El gobierno de los Estados Unidos implementó la política de que el único buen indio es el indio muerto. Ellos nos despojaron forzosamente de nuestros territorios desde que éramos niños, enviándonos a escuelas internado, donde alejadas miles de millas de nuestras casas, y luego nos movieron a ciudades a donde éramos ajenos para que nos convirtiéramos en ciudadanos civilizados. Ani ne banju kamnyat ami marcha makudui mama ko mir am huk kamhi ani ka ba ani chumukit amani go ka nyok amaje chinhimata kamaje. Yo soy producto de una de esas escuelas de internado y me llevaron a 1600 kilómetros de distancia de mi familia. Mi lengua es mi resistencia y voy a sobrevivir si vivo de acuerdo al Himadag, al modo de vida Otam. Como yo puedo en yo de camat ni va porque nan ko hai chu mi usa de kai chu mon chu ik yo de oit y me wa se que amach en bua timadag kap mahama chu ik amach chu mo ki de bnye de ma ta se po chu yo de mo chu mo ki hai chu pat chu dani. Nuestras tierras originarias han sido ilegalmente perforadas con minas y explotadas sin nuestro consentimiento. Nuestros lugares sagrados donde tenemos nuestras ceremonias y sitios donde ofrecemos nuestras oraciones están pasando por un daño irreparable debido al desarrollo y este daño ha impactado principalmente en el medio ambiente y en el bienestar espiritual, no solo de los Otam, pero de todo el universo también. Ami chuik ami kito wak tam macam ha apa buak ke timatak cuma kita ma amatama pa mata mo ho ma pa itam ju cam kam bo mo ia wa kiara wa adap chuik ma tak ke itam kon adam mus itam ita ke oi ita ma sa ichu adap chuik mo kamo ai ko je dio wa de ba chuik cha ko ke dai ma ke ma cam mo ia ro ma tak ru tak ap chuik ami ho de ke kam ke mata ba bom ike tak jewat American ha itu bihimch oya bojo mata bahan akuk te himata kani ba up pecoy kamo mikau kau sa itu je sokap pemac bihbi ada kita mata mohim kamo iya cha itu kamo cik te jewat dekat pecoy kamo sokap pemac biha itu aje mohmac kamo mata nabui ha u sa itu nakuk te himata kamo tas kau him tan ikhtas pada mata si maha mo uat juga je mohimat. En Quitovac, México, estamos combatiendo contra el desarrollo de un tiradero de desechos tóxicos que ha sido aprobado por autoridades estatales y federales y por la Semarnat. Aquí también en Arizona hay minas de cobre y oro que han contaminado el agua del subsuelo y muchos Otam están muriendo de cáncer. En Hodai Cook, un lugar sagrado de los Otam, también conocido como Puerto Peñasco, Sonora, en México, se ha convertido en un lugar de descanso de millonarios. esto se ha convertido en un lugar donde los OTAM ya no tenemos el derecho para llegar y hacer nuestras oraciones y hacer nuestras ceremonias que dedicamos al mar. Nuestra tierra y los derechos sobre el agua han sido cada vez más eliminados por medio de la privatización. Nuestro derecho de movilidad hoy está restringido. Los Estados Unidos, a partir de junio de 1909, van a requerir a todos los OTAM que lleven consigo documentos legales para probar que son ciudadanos en su propio territorio. Mirakan hajurga ani pkai je mach pi chai hudi buwa mach itam kokonar mach je ruk achim kta thima tak ti jurga kai je mahomo achim mahama mhim chumukit chumukit ba so mahama mhim at ga jurdu hajat. La comunidad de mi padre es Chuigursk, Sonora, también conocido como San Francisquito. Y la comunidad de mi madre es Aliyuk, en Arizona. Reitero mi alianza con los hermanos indígenas y con mis hermanas y también con los líderes y los ancianos OTAM y con todos los que son líderes de las ceremonias. Los OTAM tradicionales tienen también su alianza con la Madre Tierra, donde no se necesitan documentos. Iwush ita piapukam amtoit matus boy tuumt mokushwa ita masaichu mahamauk tukukata kumuch. La voz fundamental de estos encuentros es la voz de los líderes tradicionales de los pueblos indígenas. La gente que carga con nuestros objetos sagrados, con nuestras canciones sagradas y con nuestra voz originaria. Esta es la fuerte, esta es la fuente de nuestra fuerza. Cuando nuestros lugares sagrados son explotados y perforados y perdidos para el desarrollo y la globalización, estamos cortando o siendo cortados de la esencia más pura de nuestro pueblo y de nuestra fuerza originaria. Homochita tenyo koma chepkai de mob ta de koma kam kamot ki am am de pkai de mo machaba buk tek de jo de ka ita de go kada de bom am am de boy tuum ti tap i de mataba imahamo tenato mat ina shoi ha ichuk chumuke de ha ichuk mat to sgu kam ikug ko abui kno ok chet mat thu bi has ko i mam sk bi has ko am jet hi hi a che mo tam mo chu ik i ta juot chi ta dam ka chim chi ta shu ta chi ta ma chen ne ma chen oi oi po dam tho mo che ba sha ma sha ma mat si se nyoi ka ke mam tia ma hu ke man tia nyo ho mo. Traigo la voz de mis líderes tradicionales, de los ancianos y de los jefes de las ceremonias, que les piden a ustedes que se solidaricen para defender los lugares sagrados de nuestros pueblos y para nuestra sobrevivencia, para defender el origen de nuestros lugares de nacimiento originarios como gente, para defender a la Madre Tierra, al Padre Cielo y al agua y el aire sagrados. Gracias por permitir mi voz, la voz de mis de los ancianos y de mis ancestros que son nuestro futuro. Les pedimos a los compañeros del Grupo de Trabajo Colectivo de San Gregorio Atlapulco Xochimilco que se pasen al micrófono, por favor. Todos venimos del pueblo, de la delegación de Xochimilco y de un pueblo de esta delegación, San Gregorio Atlapulco. Un pueblo que ha venido resistiendo y que esta es nuestra palabra. Hermanos y hermanas, al encuentro del primer festival de la Digna Rabia, nuestra memoria de resistencia se remonta a una larga noche de más de 500 años de explotación, despojo, discriminación y pobreza. Nunca como ahora ha estado nuestra patria tan sometida al interés extranjero, tan subyugada y comprometida a su soberanía. En la geografía de México camina ya la otra campaña y el Congreso Nacional Indígena, donde se organiza y se construye espacios donde se escucha y nace la palabra que nombra ya el despojo, el saqueo, la injusticia, la impunidad, la explotación, el desprecio, la represión, la discriminación y la miseria que sufrimos por la política capitalista que se impone en nuestro país, que atenta contra los fundamentos históricos, culturales, económicos y sociales del pueblo mexicano, donde también se construye la otra forma de hacer política, es decir, la otra forma de luchar, de resistir, de no rendirse, de no dejarse engañar con migajas o limosnas, de levantar la voz para hacerse escuchar, para decir no al proyecto económico capitalista que se ha venido imponiendo desde 1988 en nuestra patria por una clase política soberbia, mentirosa, represora y asesina. PRI, PAN, PRD, Partido Ecologista y PT, pero servil y obediente a las indicaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, para rescatar a nuestra nación de esta clase política que se empeña a llevarla a la catástrofe, que ha vendido en barata cientos de empresas públicas al capital extranjero y nacional, bancos, telmes, ferrocarriles, puertos aéreos, siderúrgicas, etcétera, etcétera, que hoy son dueños de las 3/4 partes de nuestra nación y que hoy el gobierno federal y los gobernadores de los estados quieren terminar la entrega del patrimonio de todos los mexicanos con la privatización del petróleo, la industria eléctrica y las riquezas de los territorios de los pueblos indígenas y de las comunidades zapatistas, con el despojo, desalojo y la invasión de las comunidades zapatistas y de los pueblos indígenas de México, de sus tierras, de sus territorios, bienes comunales y ejidos, por el ejército, la policía y grupos paramilitares como OPDIC, para entregarlos a empresas extranjeras para proyectos ecoturísticos, inmobiliarias de lujo, construcción de hoteles, villas residenciales de lujo, parques eólicos y agronegocios, para megaproyectos como presas, carreteras, puertos, aeropuertos, para facilitar el despojo y el saqueo de sus recursos, como agua, semillas, bosques, lagunas, ríos, playas, mares y riquezas del subsuelo como petróleo, gas, oro, plata, cobre, etc. Como el plan minero en Chiapas, que comprende 550 mil hectáreas en 29 municipios que concesionó el gobierno federal y el estatal del PAN y el PRD a empresas mineras canadienses, donde se encontraron impresionantes yacimientos de oro, plata, cobre, molibdeno y barita, a las empresas canadienses Frontier Development Group, Radius Gold, Linear Gold Corporation, Blackfire Exploration México, para el saqueo de estas riquezas, sin importarle la contaminación de sus tierras, ríos, arroyos, destrucción de sus bosques, que trae como consecuencia miseria y muerte en los pueblos. Con el abandono al campo mexicano, ha venido perdiendo su capacidad de producción de alimentos como maíz, frijol, arroz, trigo, carne, leche, huevo, etc. Al no destinar recursos económicos de apoyo al campesino, olvidándose que la soberanía alimentaria es asunto de seguridad nacional, abandonando a más de 2 millones de campesinos que en las peores condiciones de pobreza producen la mayor parte del maíz blanco para el consumo del pueblo mexicano, y que al no obtener los recursos económicos suficientes con la venta de su producción para seguir sembrando maíz, se ven obligados a emigrar a Estados Unidos, pues el gobierno prefiere comprarlo más barato a empresas extranjeras acaparadoras de granos como Cargill México, Maseca, Minsa. En nuestra geografía es el espacio en la delegación de Xochimilco, en el pueblo de San Gregorio Atlapulco. Somos un pueblo ancestral que ha luchado en contra de la destrucción, el despojo y el saqueo que se han venido cometiendo con sus tierras y aguas, que está en peligro su preservación por los siguientes hechos. Desde 1904 empieza el despojo y el saqueo del agua de sus manantiales. Posteriormente se inicia una explotación irracional de sus mantos acuíferos con la extracción de agua del subsuelo por medio de pozos, que provoca la desaparición de los manantiales que había en los pueblos de San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz Acalpizca y Nativitas. Esta explotación de los mantos acuíferos provocó hundimientos que ha provocado diferenciación de niveles en el ejido y las chinampas, determinando que en unas partes del ejido y las chinampas no hay agua y en otras está totalmente inundando. Donde estas había agua limpia en los canales, hay agua tratada que contamina la tierra. Dos, en 1989 el gobierno de Salinas de Cortari, Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard, que era regente y secretario de gobierno del departamento del Distrito Federal, respectivamente, expropiaron 780 hectáreas del ejido de Xochimilco y 258 hectáreas del ejido de San Gregorio, cuyo objetivo era para reconstruirlos y rehabilitarlos para transformarlos en tierras de mayor productividad y para construir un sistema hidráulico que evitara los hundimientos y las inundaciones, argumentos que hoy podemos comprobar, y todas aquellas personas que van de paseo a Xochimilco, que esto es una mentira, que ese espacio, esa zona turística se está destruyendo por el saqueo de estos mantos acuíferos. con la inundación del ejido se ha venido cometiendo un despojo lento y silencioso en contra de los campesinos, pues ya no pueden cultivarlas y han perdido su ubicación. Con la declaración del ejido y la zona Chinampera y la zona Cerril como área natural protegida, que hicieron para que funcionara esta área natural protegida una normatividad que limita las actividades que desarrollan los campesinos, con la ley agraria que dice que corresponde únicamente a los ejidatarios la decisión legal sobre el ejido, dejando afuera a la mayoría de los habitantes de las decisiones que afectan a todo el pueblo. Estas tierras inundadas habían sido vistas anteriormente como botín por autoridades del PRI y el PRD para hacer negocios con proyectos ecoturísticos. También el actual gobierno del Distrito Federal quiere rescatar a Xochimilco y bajo la palabra progreso quiere despojar a todos los xochimilcas para hacer un negocio con un proyecto ecoturístico, donde el 4 de marzo del 2008 se dio a la luz pública a través de la prensa y donde propone que quiere hacer una réplica de la plaza central de la Gran Tenochtitlán con canales y la creación de un espectáculo de luz y sonido, además de dos nuevos museos, el de la biodiversidad, que incluiría un aviario e invernadero, y el otro, el de la aviación, así como el acuario de la Ciudad de México, que sería tan competitivo como el Sear World en California, con el apoyo del gobierno federal y de inversión privada, con el propósito de convertir a la Ciudad de México en la capital del mundo. Esto es crear un centro turístico por excelencia. En giras de trabajo, cuando ya era electo, Marcelo Ebrard realizó a China del 24 al 29 de octubre de 2006 y a Alemania e Inglaterra del 10 al 14 de noviembre de 2006 una gira según de trabajo, pero fue a tocar las puertas de los inversionistas extranjeros para que inviertan como el proyecto que está para Xochimilco en el Distrito Federal. Esta inversión extranjera, cuya codicia no tiene límites y solo busca obtener la mayor ganancia, donde los dueños de la tierra no están dentro de esos proyectos, pues la actividad que han desarrollado los campesinos ha sido ancestral y es la agricultura, la horticultura, la fruticultura y la ganadería, además de que solo beneficia a unos pocos y no le importa la miseria y la pobreza de nuestros pueblos, ni la destrucción ni la contaminación de nuestro ejido y chinampas. Hoy, desde el río Bravo hasta el río Suchiate, la clase gobernante tiene en la mira las riquezas naturales de los pueblos indígenas de México, imponiendo en nuestras tierras proyectos ilegales que destruyen y contaminan nuestros recursos naturales. Pero ya muchos pueblos han despertado y se manifiestan en muchos rincones de nuestra patria por la defensa de nuestra madre tierra y de sus recursos naturales de los pueblos indígenas. Defenderla es defender nuestra historia, cultura, costumbres, y de ella podemos seguir comiendo y nuestros hijos y nietos tendrán futuro. ante este panorama en nuestra nación, la solución no está dentro de ese poder, sino desde abajo y a la izquierda, para construir un proyecto de nación anticapitalista que dé respuesta a la mayoría de mexicanos, y una nueva constitución para que nuestro país no sea destruido ni privatizado. Y es tiempo de defender a nuestra patria de esta clase política soberbia y mentirosa. Gracias. Por favor, pasen los compañeros o compañeras del Frente Zapatista Sudcaliforniano y se prepara Santa María Yaviche de Oaxaca. Era integrante del Frente Zapatista Sudcaliforniano y les vengo a contar sobre el despojo de playas y del robo de biodiversidad que vivimos en Baja California Sur. Tal vez ustedes han escuchado hablar poco de este estado de la República. Por mucho tiempo estuvimos aislados del resto del país y actualmente estamos viviendo un conflicto, pues la mayoría de las costas, si ustedes ven en el mapa y ubican a la península de Baja California Sur, pues se van a dar cuenta que estamos rodeados de mar. Por un lado el Golfo de California y por otro lado el Océano Pacífico. Somos el estado con menor población, somos un estado con un nivel de pobreza muy bajo, bueno, hasta hace unos cuantos años, ¿no? Estamos viendo que la mayoría de los litorales están siendo vendidos a extranjeros para especulación de la tierra, en el sector inmobiliario y además para la construcción de mega desarrollos. Los ejidatarios están siendo desplazados de las zonas, pero además este despojo de tierras nos pega en lo más profundo a los sudcalifornianos, que es el no acceso a las playas. Nosotros estamos rodeados de desierto y no podemos entender nuestra identidad sin el acceso a playas, ¿no? Bueno, entonces les voy a leer un texto. Son dos textos, una parte está escrita por mí, soy Diana Cuevas, otra parte está escrita por el compañero Gilberto Piñeda, integrante del Frente Zapatista Sudcaliforniano, ¿no? En la actualidad se habla del desarrollo como la gran panacea para los distintos problemas que, como resultado de su inmersión en la mundialización económica, aquejan al estado de Baja California Sur. De las múltiples acepciones del concepto, los gobiernos han tomado el aspecto económico como el más flamante de los estandartes, antecediendo la inversión y el crecimiento, han quedado de lado aspectos históricos, sociales, ambientales y culturales, en los cuales el desarrollo no es más que una interpretación parcial que debe ser ampliada. No hay que perder de vista que el objetivo del capitalismo, tanto en lo global como en lo local, es invariablemente la acumulación incesante del capital. Para ello pone a funcionar bajo la lógica de la ganancia todos los elementos que él dirige. Hasta ahora, la formación ideológica de los gobiernos, de los estados nacionales y los gobiernos locales no han sido ningún obstáculo para la acumulación incesante de capital. La acumulación incesante de capital supone previamente inversión y empleo. Inversión y empleo es el principal argumento de los gobiernos locales para favorecer el desarrollo capitalista, y esta justificación la utiliza de la misma manera tanto la izquierda como la derecha en un municipio de nuestro país, en una entidad federativa de nuestro país, en nuestro país o en cualquier país del mundo. Esto funciona a escala de todo el globo terráqueo y en cada una de las parcelas de la economía mundo, hasta en los lugares que menos nos imaginamos. Por ejemplo, los sudcalifornianos de la década de 1950 nunca se imaginaron a Los Cabos de 2008 como una parcela de la economía mundo capitalista y como una fuente incesante de acumulación de capital basada en el sector turístico e inmobiliario. Y aunque las estadísticas no lo contemplan, es altamente probable que esa alternativa de desarrollo capitalista también esté basado en el mercado ilegal de dinero y de capital, mejor conocido como lavado de dinero. El capitalismo es un sistema económico, político y social que funciona en todo el mundo desde y hacia los sistemas mundo. Como economía, es una economía mundo capitalista que funciona con economías centrales y economías periféricas. Las primeras controlan la acumulación de capital, empezando por el control de los estados nacionales. La punta de lanza son efectivamente los estados centrales, quienes adoptan los dictados del capital privado transnacional. El derrumbe del campo socialista entre 1989 y 1992 dejó al mundo sin alternativas distintas al capitalismo. Tendrán que pasar 50 o 100 años más para que un nuevo modelo de desarrollo basado en un pensamiento socialista o algo que se le parezca se pueda desencadenar. Si se extiende en el mundo, algunos movimientos antisistémicos y anticapitalistas que puedan articularse. Si no, este sistema será condenado a una destrucción. En el presente no hay gobierno nacional o local que busque una alternativa económica distinta al capitalismo. A lo más que llegan a aspirar es a un capitalismo de Keynes, que no tuvo ni tiene otro propósito más que salvar al capitalismo de su crisis generalizada, en donde el Estado resuelve la contradicción capitalista como la que recientemente se vive con la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos, que se ha traducido en una recesión capitalista mundial. En la cumbre del G20, convocado por el presidente George Bush, asistieron los representantes de países centrales donde gobiernan la derecha y la izquierda institucionalizadas, y gobiernos periféricos donde gobierna la derecha y la izquierda institucional. En esta cumbre aparecieron palabras muy elocuentes de la presidenta argentina, que aunque no es de izquierda, forma parte del bloque latinoamericano de izquierda. Ella dijo: necesitamos otro capitalismo, pero inmediatamente aclara: no estoy hablando del fin del capitalismo, sino que necesitamos otro que genere progreso social. Mientras que el presidente francés, representativo de la derecha europea, dijo: necesitamos un capitalismo más respetuoso del hombre, pues consideraba que ese sistema se alejó de los valores más fundamentales del capitalismo. O sea, para ellos no hay otra alternativa de desarrollo más que el capitalismo. En la realidad, los valores del capitalismo no pueden ser respetuosos del hombre y de la naturaleza, por la sencilla razón que es un sistema basado en la producción y distribución generalizada de valores de cambio, es decir, de mercancías que se producen o servicios que se prestan con el objetivo de venderse y obtener con ello una ganancia apropiada de manera privada. Si se pensara o fuese un sistema respetuoso del hombre, tendrá que ser un sistema basado en la producción y distribución generalizada de valores de uso, es decir, de bienes y servicios pensados para las necesidades individuales y sociales del hombre, y una distribución equitativa primero y después igualitaria de la riqueza social. Cuestión que es imposible en el marco del desarrollo capitalista. Es obvio que la derecha y la izquierda institucional en los gobiernos ven en el capitalismo un lado bueno y un lado malo, pero el identificado como lado bueno no puede existir en el capitalismo separado del lado malo. Riqueza, extrema riqueza, pobreza y extrema pobreza coexisten en el capitalismo. Pensamos que los movimientos antisistémicos y anticapitalistas pueden ser el motor a futuro de una alternativa socialista. Por eso nos hemos adherido a la sexta declaración de la selva lacandona. Sin embargo, estamos claros que las diferentes alternativas de desarrollo que se están aplicando desde el último cuarto del siglo XX en lo global y en lo local, y que seguramente perdurarán en los próximos 50 o 100 años, son alternativas de desarrollo capitalista, es decir, basado en la lógica de la ganancia y la búsqueda incesante de acumulación de capital, basado en el predominio del valor de cambio sobre el valor de uso. Aunque el capitalismo es por definición destructor y depredador, la única diferencia, que no es menor probablemente, sea una alternativa de desarrollo capitalista conservacionista. Y esto es lo que estamos viendo en Baja California Sur, con la cuestión del desarrollo del que hablan el gobierno. Hay un desarrollo capitalista depredador, que es el de los grandes hoteles, pero también está un desarrollo capitalista conservacionista, que es el que defienden las ONGs ambientalistas, ¿no? Ejemplos de estas dos alternativas las tenemos a la vista. Para el primer caso, el ejemplo más evidente es el corredor Cabo San Lucas, San José, donde se encuentran las corporaciones hoteleras e inmobiliarias más representativas de la economía mundo capitalista. Otro ejemplo es lo que ya se empieza a perfilar en la península del Mogote con el proyecto Paraíso del Mar, actualmente en proceso de construcción. Para el segundo caso está el complejo insular Espíritu Santo, que siguió un proceso de privatización a partir de organizaciones no gubernamentales que coadministran el plan de manejo de la isla, que si bien no se pueden construir grandes complejos hoteleros, son utilizadas por agencias capitalistas ecoturísticas, que no podría ser de otra manera, alguno de ellas vinculados a empresarios capitalistas promotores de complejos turísticos depredadores como los de Costa Baja. Aprovechando esta clasificación de las alternativas capitalistas de desarrollo, en Baja California Sur pareciera que un blindaje a la depredación del capitalismo son las áreas naturales y zonas históricas culturales protegidas. Sin embargo, esto no es totalmente cierto. Los .79 kilómetros cuadrados de la zona de monumentos históricos de Santa Rosalía y los probables 5 kilómetros cuadrados del Centro Histórico de La Paz, las 572 hectáreas de la zona local protegida del Estero San José, las 7.011 hectáreas del Parque Marino Cabo Pulmo, las poco más de 200.000 hectáreas del Parque Marino de Loreto, los 2.546.000 hectáreas de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, que incluye el Patrimonio Cultural de la Humanidad en las sierras de San Francisquito y Santa Marta, los más de 104 kilómetros cuadrados del Complejo Insular de Espíritu Santo, las más de 112.000 hectáreas de la Reserva de la Sierra de la Laguna y las 1.917 hectáreas de Balandra, sin embargo, tenemos la impresión que se verán poco a poco cercadas por la alternativa capitalista depredadora y en donde no lo pueda lograr, la alternativa conservacionista de desarrollo capitalista sentará sus bases, como ya lo empieza a hacer en la isla Espíritu Santo, que afortunadamente sirve de amortiguamiento temporal para retardar un poco más la alternativa destructora de desarrollo capitalista que la acosará permanentemente. Si es que no llegamos en los próximos 50 o 100 años a una alternativa de desarrollo no capitalista. Como están las cosas en Baja California Sur, pareciera que nos encontramos en un estado de indefensión. Por lo tanto, una estrategia para retardar la destrucción de la naturaleza, del paisaje, de la identidad, de la memoria histórica será en los próximos años esta alternativa conservacionista de desarrollo. Parece que por lo pronto no hay otra opción, aunque sigue siendo capitalista. Aunque a la mayor parte de los proyectos turísticos e inmobiliarios, muchos investigadores de las principales instituciones de educación superior locales se les han puesto ropajes de sustentables, pero que en realidad forman parte de las alternativas de desarrollo capitalista. En la Bahía de La Paz, aunque se logró declarar protegida el área de Balandra, sigue latente el proyecto de Miguel Alemán o sus sucesores con hoteles, villas, campos de golf y una marina, inicialmente con una potencial inversión de $400 millones. Está el proyecto Coyote Baja Resort, propiedad de Raymond Novelli, que contempla dos campos de golf, una plaza comercial, un hotel de 5 estrellas, una zona residencial de 156 lotes con una inversión inicial de $100 millones. Está el polémico proyecto de hotel y condominios de 9 pisos en el Malecón de La Paz, promovido por capitalistas locales para el mercado mundial de turistas. Está la reconversión del antiguo Hotel Gran Baja, también para el mercado mundial de turistas. Actualmente se encuentra en remodelación. Está el proyecto Entre Mares, promovido por capitalistas locales, cercana a la franja más delgada del Mogote, donde se tiene contemplada la construcción de 3.420 unidades habitacionales, canales de navegación entre los manglares y campos de golf, igualmente para el mercado mundial de turistas. Está el grupo Gran Visión, promovido por capitalistas locales, coadministrados por varios grupos norteamericanos, encabezados por John G. Fair como Paraíso del Mar, que contempla centenares de cuartos de hotel y residencias, comercios, casas de golf y casas de playa y 2 campos de golf y desarrollos Punta La Paz, que contempla muelles hacia la Ensenada de La Paz y una marina para 100 posiciones o más. En otros lugares, el mismo grupo Gran Visión contempla el proyecto Cabo del Este, que incluye un campo de golf, lotes playeros para hoteles y residencias, lotes residenciales de montaña, lotes comerciales y un club de playa. Por otra parte está el proyecto Cabo Cortés, cerca de Cabo Pulmo, de la corporación capitalista española Hansa Urbana, donde también participa como representante el antiguo director de Fonatur, que contempla un área residencial, campos de golf, un puerto deportivo, una zona hotelera comercial de ocio y deportiva desarrollada en 7 kilómetros de playa con 3.000 unidades residenciales. Este proyecto que es este Cabo del Este, bueno, para que ustedes se den una idea de la magnitud de estos megadesarrollos, se ha contemplado la construcción en 9.000 hectáreas de terreno y se contempla en un tiempo estimado de 9 a 15 años. Lo más grave de todo esto es que las comunidades no están siendo informadas de lo que va a suceder ahí. También para que se den una idea de la magnitud, se habla incluso de construir una ciudad de apoyo en esta localidad tan pequeña que es en Los Planes. O sea, ya no es la localidad que contiene al desarrollo turístico, o sea, ya es el desarrollo turístico que contiene a la localidad. En Loreto, Fonatur continúa con el proyecto Loreto-Napoló Puerto Escondido de 10.693 hectáreas y está el proyecto Loreto Bay, originalmente asociado con el Citigroup Property Investors, que tenían contemplado invertir en 15 años 3.000 millones de dólares y se construirían 6.000 residencias. Como se puede ver, la mira capitalista tanto de los locales como de los nacionales y extranjeros está puesta en el mercado mundial de turistas y por esta razón la presencia de campo de golf en los proyectos es recurrente, por lo tanto significa un gran riesgo depredador por la escasez de agua de la región, ya que un campo de golf necesita en promedio 72 hectáreas y un gasto promedio de 500.000 metros cúbicos anuales de agua para regarlo, que equivale al gasto necesario para sostener a 6.000 familias en un año. Por lo tanto, no nos explicamos dónde está la sustentabilidad pregonada en los proyectos por los científicos locales que han permitido convertir al conocimiento en valor de cambio y lo han diseñado como valor de uso. Además de los proyectos capitalistas de corte turístico e inmobiliario, se encuentran varios proyectos agroexportadores de alto consumo de agua y de jornadas extenuantes de trabajo, para miles de jornaleros explotados por el capital agrario y por otro lado se encuentra un macroproyecto minero en la zona de Mulegé de una corporación capitalista canadiense llamada Baja Mining Corporation y la subsidiaria mexicana Minera y Metalurgia El Boleo, asociada con una corporación capitalista coreana llamada Korea Resources Corporation, quienes tienen contemplado iniciar con una inversión de 1.000 millones de dólares, 435 millones de los cuales serán aportados por el capital coreano con el propósito de producir 50.000 toneladas anuales de cobre de una reserva probada de mineral de 79.8 millones de toneladas y producir además 2.000 toneladas de cobalto y 10.000 toneladas de sulfuro de zinc anuales, lo cual supone la formación de un nuevo sector minero de asalariados en los próximos años, que serán los nuevos productores de plusvalor que se apropiarán del cual se apropiarán las nuevas corporaciones capitalistas asociadas de Canadá y Corea, de la misma forma que lo hizo el capital francés a finales del siglo XIX. Terminamos diciendo que todo esto romperá la estructura económica y social tradicional de Baja California Sur. Terminará de extinguirse el patrimonio histórico-cultural de los sudcalifornianos como ha pasado en Cabo San Lucas, sin considerar el resto de los proyectos turísticos e inmobiliarios en la costa del Golfo de California y del Pacífico como parte del macroproyecto Mar de Cortés, lo que era considerado antiguamente como la escalera náutica que aún sigue en pie. No hay duda alguna que la alternativa dominante en Baja California Sur es la alternativa depredadora de desarrollo capitalista y por lo tanto Baja California Sur se encontrará en estado de indefensión a menos que gane terreno la alternativa conservacionista de desarrollo capitalista o que se genere en el país un movimiento antisistémico y anticapitalista de grandes proporciones que pongan freno a la ocupación privada del suelo y de las playas y que detenga la alternativa depredadora del desarrollo capitalista. Por lo pronto, como medida preventiva, sería bueno promover, con el apoyo de los especialistas ambientales honestos, una declaratoria local de área natural protegida en lo que queda del Mogote y la zona costera de la Ensenada de La Paz, el Cerro de la Calavera y el Cerro Atravesado. Bueno, resumiendo, nosotros estamos pugnando por un desarrollo que implique un proceso de cambio y de invención de estructuras, es decir, que sea verdaderamente anticapitalista, que forme parte de un proyecto nacional de rescate de la soberanía, que revise esquemas de apertura e integración comercial, privatización del patrimonio nacional, que además sea local en rescate de la defensa de la entidad propia, un desarrollo que sea resultado de la expresión de la voluntad política ciudadana y por lo tanto democrático, un desarrollo que satisfaga las necesidades básicas de la población a través de un proyecto social que en realidad redistribuya la riqueza generada, un desarrollo que estimule la creatividad humana y un desarrollo que sea sostenible ecológicamente. Es todo y muchas gracias. Nada naka bunachi nigula yabichi ni zuaguna presentar Santa María Yabiche. Nos están despojando de nuestros derechos, al igual que lo hacen con nuestros recursos naturales. Hermanos y hermanas de los diferentes países, estados y comunidades, hermanos y hermanas de la otra campaña, hermanos y hermanas del Congreso Nacional Indígena, hermanos y hermanas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, a nombre de la comunidad zapoteca de Santa María Yabiche, Villa Alta, Oaxaca, pido que al escuchar estas palabras, no solo escuchen solamente la voz, sino el sufrimiento, coraje de hombres y mujeres, niños y niñas. Nosotros somos un pueblo que lucha contra el despojo de los derechos de cada persona y de nuestra madre tierra. Para que los ricos sigan siendo muy ricos, es de su prioridad robarnos lo que tenemos y somos, y a lo que tenemos derecho, la justicia. Los que ordenan el mundo y sus capataces, los gobiernos, nos impusieron sus divisiones territoriales y su organización política y administrativa para poder tener controladas nuestras comunidades. A nosotros y nosotras nos dieron la categoría de agencia municipal que a lo largo de la historia hemos sido discriminadas y humilladas por el municipio que nos impusieron, Tanete de Zaragoza, donde pertenecíamos hasta en los años de 1999. Por estos años, nuestra comunidad, cansada de que siempre la cabecera municipal de Tanete de Zaragoza mantuviera a Santa María Yabiche sin proporcionarles los recursos para su desarrollo, negándole la justicia, la participación política, bloqueándole programas sociales y sobre todo impidiendo su proceso de organización autónoma por parte del cacique de ese municipio, Jacobo Chávez, quien el gobierno protegía para que controlara a los pueblos del Rincón en la Sierra Juárez, pues es una región rica en biodiversidad. Hay mucha agua, bosques, plantas, animales y minas. Es como se decide en una Asamblea General de Pueblos. Declaramos agencia libre y autónoma. El gobierno del estado, que nunca quiso escuchar ni atender las necesidades de nuestra comunidad, porque hasta ese entonces nuestro pueblo no recibía ningún beneficio de las participaciones municipales y todo se quedaba en la cabecera municipal, tampoco daba justicia a pesar de las muchas denuncias presentadas. Pero a partir de que Yabiche se declara autónoma de las autoridades de Tanete de Zaragoza, incrementan la represión en contra de nosotros y nosotras. En este caminar es donde nos fuimos encontrando con los compañeros del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, CIPO, RFM, con quienes se logró que las participaciones fueran directas y prueba de ello, en el año 2001 se recibió una cantidad de 592 mil pesos, una suma que ni en sueños lo podían tener en nuestra comunidad. Ayudó a mejorar las viviendas y tener dos camionetas del pueblo para poder tener transporte para nuestro pueblo cafetalero y que somos explotados por los coyotes que nos compran café muy barato. Como Tanet se miraba que nos estábamos organizando bien y estábamos progresando un poquito y que junto con las comunidades de Yagayo, Juquila, Vijanos y Reforma, quienes también eran del CIPO, es que nos habían organizado para hacer una cooperativa de transporte y cuando ya iba a empezar a funcionar, el 1 de enero del 2002, que Tanetse y otras personas priistas de Cacalotepec y Yotao secuestraron a 26 de los comuneros y compañeros del CIPO RFM, los encarcelaron en el municipio de Tanetse de Zaragoza, los encerraron en una bodega, fueron maltratados, torturados, humillados. Amenazados, todos los pueblos del CIPO RFM. Hicimos movilizaciones para que los dejaran libres y a pesar de que se presentaron denuncias y hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca emitió la recomendación 15/2002, hasta ahora nunca se castigaron a los culpables de los secuestros. Como seguimos organizados y trabajando con CIPO RFM, el 16 de octubre del 2003, el gobierno de José Murat mandó a un grupo paramilitar, la CROCUT, del municipio de Tanetes de Zaragoza, comandados por su líder, César Toimil Roberts y Jacobo Chávez, expresidente de dicho municipio, para asesinarnos. Este ataque dejó como saldo un muerto que asesinaron a machetazos y balazos, Bartolomé Chávez Salas, y 9 heridos con arma de fuego, a Francisco Flores con 7 impactos de bala, y entre ellos una mujer, nuestra hermana Octavia Yescas Flores, quien está presente en este evento. Ese día estaba en la comunidad la Brigada de Salud, pero como eran pagados por el gobierno, no dieron auxilio a los heridos. Y como en la comunidad hay un médico tradicional que sabía sobre medicina, comenzó a curar a los heridos con las pocas medicinas que tenía, logrando que los heridos no se desangraran. Al ver esto, la brigada empezó a darles medicamentos que antes los tenían guardados. Pese a todas las denuncias que se han presentado, tampoco en este caso no se hace la justicia. Y a raíz de estos hechos, la comunidad por miedo se divide, pero aún hay comuneros que se organizan con el CIPO y sobre todo se mantiene la comunidad como agencia libre y soberana, aunque hasta la fecha no reciban sus participaciones municipales y reclaman justicia por las violaciones de sus derechos, al igual que el de sus compañeros que fueron secuestrados el 1 de enero del 2002, ya que gracias al CIPO RFM se quitaron las vendas de los ojos.